chavalada, voy a empezar a pasar lista que tenemos que empezar a grabar. A ver, Rudici. Presente. Ricky Snide. Fuera de juego. Robert. Perdido en batalla. Sir Chal. Desaparecido en combate. Joder, ¿y Marta? ¿Chuno? En la playa, tomando el sol. Pero, joder, si encima que íbamos a hablar hoy de que teníamos tela traca y con la mierda esta de la nueva Switch que han sacado, la Switch esta Pocket. Eso era de la Game Boy, amo. Ay, ostras, la Switch Micro. También es de Game Boy. Coño, pues la Switch Slim esta. No, eso era la PlayStation, tío. Joder, ¿y cómo se llama? Switch Little. Y para esa mierda de nombre, ¿la han puesto? Madre mía, la que le va a caer. Solo por el nombre ya le van a caer palos. Y eso que no sabes el precio que es. ¿Cómo? Y esto es un mensajito para todos los que quieran competir con nosotros por peor podcast. Semana que sale la Switch Little y no grabamos. Señores, a ver si tenéis huevos a igualarlo. Ya está. ¿Amu? ¿Me oyes? Ahora sí. Ah, ¿estás diciendo que no me has oído nada de lo que he dicho? Me cago en la puta. Le he dado el botón de Windows. Me cago en la leche. Falsados. Estaba diciendo, ¿estás diciendo todo el rato Switch Little? Es Switch Little. Lo sabes, ¿no? Esto es indie podcast. Pues nada, la semana que viene, a ver lo que va a caer con la Switch Little.